Ya está. Hola, cariño, ¿qué tal? Ya he venido de trabajar. ¿Qué hay de comer? Lentejas. He tenido turno de noche y turno de mañana empalmado. O sea, me estás contando que he trabajado 14 horas, llego a casa y me tienes puta lentejas de mierda. Mira qué hago yo con tus putas lentejas. ¡Vale, puta! ¡Lentejas! ¡Lentejas de comer tu puta madre!